Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros, reseñas de autores, invitados y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 55-40-61-54-59, WhatsApp de La Aleph 55-60-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es tu espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Empezamos el viernes del Aleph con lluvia. Está bien que llueva, qué bueno que llueva y que le dé más duro. Mientras no se vaya la luz, claro, y mientras nos sigan escuchando. Hoy otra vez traemos tema literario en el Aleph para variar y bueno, después de algunas semanas también de tener otro tipo de contenido, pues ya es necesario hablar de libros, de lo que nos concierne de literatura. Y como ya más o menos también les había anunciado, hoy toca hablar de una novela bastante bueno, que a mí me gustaba, que a mí me gustó bastante cuando la leí. Ahorita que también la estoy leyendo para compartirles con todos ustedes. Se me hace una novela que es, digamos, fundamental para que ustedes la lean. Me gustaría que me acompañaran en esta lectura a través de este viaje. La novela se llama Coronación, del escritor chileno José Donoso. Y bueno, les voy a platicar primero un poquitín del autor, de sus obras, digamos las más representativas, y un poquito también del contexto novelesco de tanto de la historia como digamos del contexto literario, para ser más exactos, ¿no? José Donoso se llamaba José Manuel Donoso Yáñez. Él nace en Santiago de Chile el 5 de octubre de 1924 y muere el 7 de diciembre de 1996. Perteneció al llamado boom latinoamericano. Esta época, más que literaria, sabemos que es más como de edición literaria, o mejor dicho, es un fenómeno más que literario, editorial, ¿no? Hablando del boom. Recordemos que dentro del boom se exploraron varios estilos y hubo bastantes escritores que pertenecieron a esta corriente y que por lo tanto estilos, temas y escritores pues justamente están más allá del boom latinoamericano. Es decir, si un estilo de escritura se alargó muchísimo o cubrió más tiempo, ya no puede ser llamado boom, sino que el boom es más que una etapa más como que más precisa, ¿no? A lo que me refiero es que si tenemos dos ejemplos, Cortázar y el mismo Gabriel García Márquez, escritores del boom. Sin embargo, la literatura que ellos escriben más allá de la década de los 70, pues ya no es considerada boom, desde luego, ¿no? Entonces, hay estilos y hay escritores que trascendieron la época del boom latinoamericano. José Donoso es uno de ellos. No solamente parte de su obra es considerada dentro del boom, sino que, bueno, también su obra va más allá y mucha de su obra fue escrita después de la época del boom, ¿no? De esto ya habíamos hablado en repetidas ocasiones y cuando sea necesario lo volveremos a retomar. José Donoso escribió su primera novela en 1957 y es esta precisamente con la que debuta, Coronación. Coronación, no sé si sea dentro, si sea justo catalogarla o incluirla dentro del boom latinoamericano. Sin embargo, pues está ahí y fue la primera que escribió. Otras novelas, se llama Este Domingo, de 1966. El Lugar Sin Límites, también del 66. El Obsceno Pájaro de la Noche, de 1970. Tres novelitas burguesas, de 1970. Casa de Campo, del 78. Donde van a morir los elefantes, del 95. También escribió poesía. Poemas de un novelista, de 1981, y cuentos The Blue Woman o La Mujer Azul, de 1950, China, de 1954, y El Charleston, de 1960. A ver si nos da tiempo platicar un poco de este cuento, El Charleston. Personalmente, pues fue el primer texto que leí de Donoso, y este texto también me parece importante para compartirlo con ustedes. La novela no es tan larga. Sin embargo, sí tiene bastante contenido. Está dividida en tres partes. Espero que podamos platicar de toda la novela en el programa. Sin embargo, ustedes saben que a veces pues, nos extendemos un poco y a veces es necesario platicarla en más de una emisión. Espero que si no me da tiempo hoy poder concluirla la semana que viene, porque la semana próxima, es decir, ya para agosto, tendremos otras cosas de qué platicar. Nos hemos extendido en una hora más de 2-3 programas, ustedes lo saben. Sin embargo, como esta obra es un poco más pequeña, pues sí, sí caben 2 emisiones. Así es que nos vamos a ir tranquilos. Nos vamos a ir dándole su tiempo al texto y bueno, recalcarles la invitación para que vayan a leer La Coronación de José Donoso. Ahora les voy a platicar un poco del contexto de la novela, el contexto ya literario, es decir, ¿en dónde se enmarca esta primera novela de José Donoso? Bueno, un poco como, bueno, no tanto como contexto, sino como enmarcación de la obra, del mundo que se construye dentro de la obra, ¿no? O mejor dicho, lo que intenta José Donoso reflejar en ella. Sabemos que esto del contexto de una obra, que a veces está dentro de la obra, puede ser prescindible a la hora de analizarla, porque sabemos otra vez que la obra literaria se entiende por sí misma, además del contexto, ¿no? Del contexto que intenta reflejar o intenta explicar. Nos vamos a ir entonces con mucho cuidado para hablar de este tema, porque, bueno, justamente nos vamos a centrar más en la obra, ¿no? Pero a ver, José Donoso lo que hace, o lo que intenta hacer, es reflejar un poco la decadencia de cierto sector social en aquella época. Más precisamente la sociedad aristocrática santiagueña chilena, ¿no? De aquella época. Es más como una... Bueno, ya lo diremos también y ya profundizaremos en ella. Es más una experiencia humana de la decadencia, porque todo lo que está o todo lo que intenta decir es decadencia dentro de la obra. Ahí, para esto, entonces tenemos que hablar de los personajes y un poco del argumento. Coronación es una novela en donde hay un personaje principal. El personaje principal se llama Misía Elisita. Ella es una anciana nonagenaria es decir, anda ya en los 90, en sus 90 años, y es una especie de matriarca que habita en una casa de este tipo, parecidas a las del siglo XIX, con todos estos como lujos como afrancesados. Vaya, para darles una imagen más precisa, estaba pensando en estas habitaciones construidas, por ejemplo, en México, en el Porfiriato, ¿no? Desde luego, casas que tienen donde habitaba gente de alcurnia, gente con dinero, porque justamente Misia Elisita era de ese tipo de personas. Es por eso que se dice que se intenta reflejar la decadencia de la aristocracia chilena, ¿no? Misia Elisita es un símbolo justamente de ese mundo aristocrático en decadencia, ¿no? Ella está en su casa, está inmóvil, está solo acostada en su cama, está postrada y está loca. Empieza a tener ciertos desvaríos, empieza a tener cierta demencia senil. Y esto es curioso porque ella es el centro de todo lo que pasa. Es el centro de las emociones y de los pensamientos de muchos de los personajes, ¿no? Pareciera que toda la novela gira en torno a ella y de cierta manera es verdad. Ella tiene unas criadas, Rosario y Lourdes, que la atienden y que también ellas están viejas. O sea, son personajes muy, muy arcaicos, que parece que están ahí desde siempre, ¿no? Misia Elisita es viuda, su esposo Ramón muere muchos años antes de que se empiece a desarrollar la historia. Para ese entonces ya cuenta con sus sirvientas, Lourdes y Rosario. Y también hay un personaje que es importante, su nieto Andrés. Andrés Ábalos o Ábalos. No es cierto, es Andrés Ábalos o Ábalos, perdón. Por ahí me encontré una edición donde decía Ábalos, pero la que yo tengo dice Ábalos. No, no sé si se note un poco el acento, el cambio de acento. Andrés Ábalos o Andrés Ábalos. En la edición que yo tengo es Ábalos, con acento en la segunda. Ah, bueno, ahí él es el nieto. Y este personaje es bien curioso porque es un solterón de 50 años. Es un personaje bastante complejo que vive sin pasiones y sin vicios, ¿no? De hecho, aunque él es soltero y aunque él es de cierta manera independiente, no vive en la casa de su abuela, vive en la propia, y sin embargo parece que está él siempre sujeto a su abuela, ¿no? O por lo menos de manera emocional. Ya les había adelantado que todo gira en torno a Misia Elisita, a la abuela, incluso las emociones, y a pesar de su independencia, de su aparente independencia, Andrés no escapa a la influencia de su abuela. Ahorita vamos a ver qué pasa con Andrés, porque es bien curioso, se me hizo bastante curioso, bastante importante. El siguiente personaje, el otro personaje importante es Estela. Estela es una criada que va a llegar a la casa de Misia Elisita recién empezada nuestra historia o recién empezada la narración. Pero para eso vamos a un corte, no sin antes decirles que Pizzas y Cafetería El Molino está a sus órdenes en calle Nuevo León, número 36, Xochitlán, Estado de México, horario de atención, martes a domingo, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Servicio sin costo extra en Xochitlán. Servicio a domicilio en Delicias, Popopar, Cuyocalco, Ozumba, Yapango, Atlautla, con cargo extra de 15 pesos. Los pueden encontrar en los teléfonos 597-97-816-35, WhatsApp 55-74-50-95-28. Página de Facebook, Pizzas El Molino. Al rato les damos una promoción y vamos a un corte. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Ya regresamos a la web. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de Coronación, la novela de José Donoso, publicada en 1957. Y estábamos apenas viendo, haciendo un pequeño esbozo de los personajes. ¿Quiénes son esos personajes y cuáles son algunas de sus funciones dentro de la historia? Y nos quedamos con Estela. Estela es una empleada que recién llega a la casa cuando empieza nuestra historia. Ella es traída por una de las criadas, es una de sus sobrinas, creo que de Rosario o de Lourdes, no recuerdo ahorita muy bien, pero eso no importa, el punto es que llega. Llega porque Misia Elisita es una mujer, una vieja, una anciana, entonces necesita ciertos cuidados y al cuidado de ella se queda Estela. De hecho, por ahí se dice que, bueno, en el texto se dice, nos dice Donoso, que Misia Elisita desvaría mucho y que incluso ha corrido a muchas de sus empleadas por cómo se expresa en su senectud, en su desvarío ya de persona mayor. Acusa a las otras personas de haberle robado, de engañarle, de jugarle chueco, ¿no? Pero desde luego esto se pone en tela de duda porque es una persona grande y todos la consideran loca. Tiene sus espacios, sus momentos de lucidez, pero es en los espacios de locura cuando ella realmente arremete contra todos. Arremete contra sus empleadas, arremete contra el mismo Andrés, le acusa de varias cosas. Incluso, ahorita que lo pienso, podría decirse que no está tan loca del todo, porque en uno de estos arranques de locura le dice a Andrés dos, tres cosillas que a Andrés le calan porque sabe que es cierto. Entonces, digamos que es una loca que dice la verdad, por así decirlo, que en esos espacios de locura dice ciertas verdades, ¿no? Pero bueno, Estela, una función importante dentro del texto es la del contraste. El contraste, ¿por qué? Porque Estela es una mujer joven, es una jovencita, de hecho. Es una jovencita que viene justamente a contrastar lo viejo de la casa, lo viejo de Misia Elisita, lo viejo de las empleadas, lo viejo de Andrés, lo viejo de las visitas. Porque en esta primera parte de la novela, Misia Elisita está por cumplir años. Llegan a su casa invitados por su cumpleaños, todos ellos muy viejos, tiene por ahí dos o tres sobrinas que platican entre ellas ciertas banalidades, ciertas cosas muy, muy, muy, digamos, muy pueriles, y que también reflejan eso arcaico, ¿no? De esa sociedad aristocrática que se ocupaba en conversaciones banales, en conversaciones realmente simplonas, sin chiste. Y también entonces Estela va a hacer ese contraste dentro de la novela. Ahorita me estoy acordando de la película. Hay una película, de hecho, producida aquí en México, creo que con Ernesto Cordero y Carmen Montejo, si no mal recuerdo, pero de eso a lo mejor hablaremos la próxima semana también, no me quiero adelantar. Y Andrés se fija en ella, se termina fijando en ella justamente por eso, porque es joven, porque es una mujer joven y bonita. Es una empleada entonces, y para más contraste, Estela llega del campo, llega a la capital chilena, la capital, desde luego, sí. Ya habíamos hablado un poco de ese contraste entre el campo y la ciudad en la novela de Santa de Gamboa, cómo se contrasta, y aquí también ocurre ese contraste. Y a propósito ya de la novela, de toda la novela como tal, hay un prólogo escrito por Pere Gimferrer que dice así: la novela es una leyenda del presente y también su profecía. Esta es la razón de la que las buenas novelas sobrevivan a la caducidad de los estilos. Más aún que la poesía, la novela tiene por fin interpretar la experiencia humana, de la que es a la vez crónica y metáfora. La novela del siglo XIX es la novela de un mundo perpetuamente conflictivo. Género de la burguesía ascendente, refleja su evolución, sus contradicciones y el callejón sin salida que desembocará en las convulsiones revolucionarias. Sí, justamente, hablando precisamente o hablando exactamente de la novela del siglo XIX, ¿no? Esta no es una novela del siglo XIX, desde luego, pero Donoso se inspira en esas novelas, y más adelante incluso hace un guiño por ahí a Jorge Isaacs, y aunque no es una novela del siglo XIX, intenta como que referir un poco ese ambiente del siglo XIX. Incluso podría decirse que esa decadencia tiene que ver con estos fantasmas que todavía a mitad del siglo XX permanecían ahí. Misia Lisita es un fantasma del siglo XIX que está a mitad del siglo XX y es un fantasma que se niega a morir, justamente simbolizando esa aristocracia que nos quiere decir Donoso. Más adelante, el mismo Pérez dice: las novelas de Donoso tratan, en uno de sus niveles, y Coronación muy especialmente, de la clausurada disolución de un mundo fantasmal y parasitario, la aristocracia y la gran burguesía chilena. Sí, justamente, es este mundo fantasmal que se niega a morir ya muy entrado el siglo XX, ¿no? Ahora me gustaría hablar de este personaje, bueno, antes de continuar con la historia, de este personaje Andrés Ábalos, Ábalos, decíamos que es un personaje muy, muy, muy complejo, y es complejo por esto. A ver, Andrés es un cincuentón que estudió leyes, es un cincuentón que estudió derecho, es un hombre culto, es un hombre educado, pero es un hombre solo, es un hombre soltero, que solo se ocupa de sí mismo, que solo anda por la vida, nos dice la novela, sin pasiones y sin vicios. Eso está muy bien. No sé si se acuerdan que ya decían los griegos que, bueno, una de las tantas filosofías de los griegos, que el hombre sensato no busca el placer, sino busca aminorar los dolores. Entre menos dolores se provoque el hombre, va a estar mejor, ¿no? Y es el caso de Andrés, pero me parece que aquí Andrés lo lleva más al extremo. Y entonces, como que hace una especie de, o como que ocurre en él una especie de estancamiento o de inmovilidad en el personaje. Él trata, como todo ser humano, de buscar una respuesta siempre al mundo en el que se enfrenta, como todos lo hacemos, ¿no? Lo busca primero a través del estudio, no lo encuentra. Lo busca a través de las novelas, lo busca a través de los libros, a través de la poesía. y no lo encuentra. Él, de hecho, tiene un sueño que nos va a contar, en donde él va caminando sobre un puente y al ver la orilla del puente, al ver que ya va a llegar a la otra orilla del puente, el puente desaparece y él siente como que se cae, él siente como que cae en un vacío, siente como que se precipita al vacío. A él, desde luego, que como todo ser humano, necesita algo en qué fijarse, necesita algo fijo, necesita algo seguro en qué transitar, y no lo encuentra. Y es cuando va caminando por una calle que él de repente como que encuentra esa respuesta, esa gran respuesta que todos andan buscando. Muchos, por ejemplo, encuentran ciertas respuestas en la religión, claro, en la ciencia, en la política, en la literatura, en el amor, pero él no lo ha logrado. Y es cuando él, sumido en sus reflexiones, cree encontrarlo. Y lo resume bastante en una frase que nos dice su pensamiento. Lo único que no era misterio era saberse existiendo. Después la muerte. Y entonces ya nada tenía importancia porque todo caía más allá de la experiencia. Fíjense, esta frase está bastante interesante, es muy interesante. Lo único que no era misterio era saberse existiendo. Eso, digamos que está muy bien, ¿no? O sea, y es cierto, lo único que no es misterio es nuestra existencia misma, es palpar el ahora, es palpar el presente, es palparnos a nosotros mismos que estamos aquí. Todo lo que esté allá afuera puede ser o no ser, ¿no? En un mundo de casualidades, en un mundo azaroso. Sin embargo, eso tomado a la primera, podría funcionar. Sin embargo, si le rascamos un poco, si buscamos lo que implica el pensar de esa manera, nos encontramos con problemas. Ya les había dicho acerca de la inmovilidad. Justamente creo que de eso se trata la vida a veces, ¿no? De buscar misterios, de afrontarnos a los misterios y ver qué pasa. Porque si no, digamos así, si no vivimos, si no nos aventuramos más allá de nuestro confort y nuestras seguridades, pues simplemente no avanzamos. Y eso es lo que le pasa a Andrés. Y sin embargo, él se siente seguro de ese pensamiento que acaba de encontrar. Y se siente, pues, confortable, se siente seguro. Sin embargo, cuando ya está la fiesta de Misía Elisita, llega otro personaje que es, de hecho, amigo de Andrés. Su nombre es Carlos Gross. Están platicando en la fiesta y él empieza a decirle todas estas cosas y Carlos, desde luego, entra en profundo desacuerdo con él, porque le dice, es que tú no has vivido, es que tú justamente no te has aventurado a nada. ¿Cómo puedes decir que has vivido, no? ¿Cómo puedes criticarme a mí? Porque Carlos Gross le dice a Andrés, estoy enamorado. Y Andrés se burla de él, ¿cómo puede estar enamorado tú a estas alturas y después de haber tenido tantas mujeres? Dice, pues este es justamente tu problema, ¿no? Que he vivido más que tú y tú, sin embargo, has dicho que has vivido más. Entonces, le dice una serie de cosas y ahorita vamos también a profundizar en eso. Pero antes de eso, vamos a la rola de la media. Vamos a escucharla y ahorita seguimos platicando de Coronación de José Donoso. Continuamos en el Alep. Muchas gracias por seguir con nosotros. Escuchamos el cuento del marinero de King Crimson. No me acuerdo a qué álbum pertenece. Al Islas. Perdón, mi inglés tan feo. Pero seguimos platicando mejor de José Donoso y de su novela Coronación. Estamos viendo, estábamos más hablando de Andrés Ábalos, vamos a decir Ábalos para no confundirnos ya, y acerca de lo complejo que es este personaje. El día del cumpleaños de su abuela, Misia Elisita, Andrés llega con un ramo de flores, llega con unas flores y llega con un chal para su abuela. Junto a ella está Estela, esta moza que está ahí sirviéndole a la abuela. Y es ahí cuando Misia Elisita tiene un desvarío y le dice: esas flores que trajiste no son para mí, son para tu amante que está aquí, ¿no? Este chal que trajiste no es un regalo para mí, es un regalo para tu amante, porque ella es tu amante y ella es una tal por cual y la maltrata feo, feo, feo. Y entonces Andrés se turba, Andrés se carga de una vergüenza bastante fea justamente por eso. Y es cuando después, tiempo después, ya cuando están en el convivio, ya cuando están con todos esos amigos también, todos viejos ellos, que le dice, Andrés le cuenta esta anécdota a su hermano Carlos Gross. Y Carlos Gross le dice: bueno, ¿y tú qué hiciste, no? ¿Y tú cómo reaccionaste? Y dice: yo, no hables tonterías, a mí qué me importa, estoy bastante viejo y harto que he vivido. Y ahí es cuando Carlos Gross le recrimina: ¿vivido? Si tú no has vivido nada, le dice, no te hagas el eso, sabes muy bien. No te has atrevido a tirarte a nado en absolutamente nada, menos aún a querer a nadie en toda tu vida. Acuérdate de tus pocos y aguachetos amores, unas cositas cómodas, así por encimita, sin comprometerte jamás. ¿Has vivido? ¿Quieres decirme en qué sentido? Eres un hombre bastante inteligente, con una sensibilidad de primera, pero viejo, tú simplemente no te has usado. Además, estoy metido en un problema que me tiene deshecho. Te envidio tu equilibrio, Andrés, tu falta de necesidades vitales. Eso es lo que le recriminan a Andrés, y es cierto, esa falta de adentrarse en los misterios más allá solamente del único misterio satisfecho, que es el de la existencia. Andrés no tiene vicios, que podría ser una virtud, pero en este sentido, más que una virtud, creo que es un defecto por no atreverse justamente a vivir. Y Andrés le contesta: estás hablando como un redomado idiota. ¿De cuándo acá la única experiencia importante en la vida es el amor? Francamente, pareces una colegiala con indigestión de Jorge Isaacs. Aquí está el guiño al siglo XIX. No te atreves a... Y bueno, Carlos le contesta: no te atreves a entender y por eso me rechazas. Te estoy hablando, si me permites el lujo, en forma simbólica. Lo que te faltó para enamorarte verdaderamente de una mujer fue lo mismo que te faltó para enamorarte de una actividad o de alguien. O de alguien, o de un vicio, por último. Te faltó abandono, fe, entusiasmo. Esa facultad de admiración emocionada que concede a la otra persona la importancia de ser única, necesaria. Además, desengáñate, ni tú ni yo nos hemos realizado en ningún sentido grande ni profundo de la vida. El amor entonces es la única gran aventura que nos queda. No, no me mires así. Te he confesado muchas veces que aunque mi carrera ha sido brillante, me he frustrado en ella por mi propia culpa. Pero tú, que eres tan maravilloso, que jamás has descendido a necesitar nada ni a nadie, y entonces, claro, no te has enamorado. Pobre tipo. Muchas veces, y aquí también habría que reflexionar un poco respecto a esto, muchas veces ¿por qué no nos atrevemos a salir de ese, de esa zona de seguridad? Bueno, muchos le dicen zona de confort, y aventurarnos a hacer otra cosa más allá de eso, ¿no? como dice este personaje, a aventarse a ese nado que es simbólicamente la vida. O sea, no solamente le está recriminando que no se haya enamorado, sino que justamente su defecto es la falta de pasión por algo, ¿no? Esa falta de pasión que a veces muchas veces nos hace falta a muchos de nosotros, y que entonces aún vivimos como que aletargados o vivimos en como que en un ostracismo bastante seguro, sí, pero lo único que estamos esperando es la vida, y la vida pasa frente a nosotros. Eso es importante. Y aquí es cuando Andrés se da cuenta de algo. Se da cuenta de que es cierto, ¿no? Pero, bueno, el texto no es claro y no nos dice si, hasta ahorita, no nos dice si Andrés le caló eso y si puede cambiarlo, si lo va a cambiar. Andrés se puso de pie violentamente. Todo el mundo parecía haberse unido en su contra. Su abuela, don Emiliano, Carlos, Estela. Cada palabra se transformaba en un latigazo en sus zonas más sensibles. Se apoyó a la ventana mirando el jardín y la noche reciente de afuera. Quería pensar, pero ¿de qué iba a servirle ya? ¿No estaba todo perdido? ¿Cómo borrar de una plumada toda su personalidad y su vida para volver a estructurarla ahora a los 54 años? Vida era una sola. Ahora lo veía con claridad. Su abuela iba a morir y sería como si él muriera. Luego él también iba a morir y pasaría miles de millones de años, y de él no quedaría nada, y el planeta seguiría rodando por los negros espacios intersiderales hacia un destino absurdo e inexistente. Y entonces él, que jamás expuso a nada que pudiera ser más comprometedor que la comodidad, ya no sería más que sustancia química transformándose, mineral, y no habría aprovechado el privilegio cortísimo de la materia de ser un poco más vida, conciencia, voluntad, por un segundo en millones de años en que todo era casual. Aquí como que hay un atisbo de que él quiere como que alejarse de esa... De esa comodidad tan pueril, pero nada más se queda ahí. Dice, bueno, a esas alturas, ¿qué hago, no? Si ya estoy viejo. Y además dice, sacrificar o volver a empezar solamente por vivir un segundo de felicidad, por así decirlo, ¿no? Por vivir un segundo de felicidad frente a todos los miles de años que es la nada, y en que todo es casual, pues como que a lo mejor no vale la pena, ¿no? En fin, creo que hasta ahí vamos a dejarlo, porque vamos a un corte y enseguida regresamos. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Nosotros, el Aleph. Palabra. Ya regresamos a la Aleph. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este último bloque. Ya casi nos vamos. Estamos hablando de Coronación, novela de José Donoso, escritor chileno, Y bueno, ya vamos, esta fue la primera parte de la novela, son tres partes, ya se los había adelantado. La primera parte se llama El Regalo, y pues tiene que ver con este regalo que Andrés le hace a su abuela, que es el chal y las flores, y que su abuela, en un ataque de locura, las desprecia. Desprecia el regalo, desprecia al mismo Andrés. Y eso es detonante para que suceda un episodio bastante incómodo, y después se comente, y después esto haga reflexionar. Bueno, primero hay una plática entre Andrés y su amigo Carlos, y su amigo Carlos le recrimina de tener una vida sin pasiones, que nunca se atrevió a nada, y que Andrés da la impresión de que quiere un poco rehacer o intentar rehacer su vida, pero no queda muy claro, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando hasta el momento en la novela, en el primer capítulo. Hay otras cosas también. Por ahí Estela conoce a dos muchachos, a un muchacho que se llama Mario, que la invita a ella al cine. Y bueno, Estela, por obvias razones, porque está siempre, tiene que estar junto siempre a la abuela, pues no se puede ir de la casa así como así, uno puede salir así de la casa como así, justamente porque es empleada de tiempo completo, bueno, o tiene que estar ahí siempre. Y Estela idea un plan para salirse de la casa, y es que cuando se van todos los invitados, Lourdes le dice, le deja la llave, y Estela se cuida de cerrar todo, de quedar ella al último para cerrarla, o ella dice cerrar la puerta de la casa, pero para escaparse al cine. Y en eso, bueno, ese ya es otro capítulo, esa ya es la otra parte y será para la otra. Estos personajes, ese otro personaje, Mario, también va a ser, es importante porque también hace otro contraste. Él es joven y también desde luego hace este contraste de lo viejo contra lo joven, de lo arcaico contra lo nuevo, de esa decadencia frente a eso nuevo, ¿no? A esa energía juvenil, por así decirlo, que bueno, está llamando a Estela a salirse también justamente a eso, ¿no? A tratar de vivir, a tratar de salirse de esa casa toda vieja y arcaica. Esos contrastes están bastante interesantes, y aprovechando ese espíritu juvenil que le van a imprimir estos personajes, Estela y Mario, a la novela, es que les iba a platicar de este otro cuento de José Donoso que se llama El Charleston, pero creo que ya no nos va a dar tiempo, pues los voy a platicar así de rápido. El Charleston, bueno, sabemos que es un género de música. También por allá de los 50 más o menos, ¿no? Que se bailaba y que fue muy popular. El cuento del Charleston fue escrito en el 60, en 1960, y narra la historia de unos amigos que les gustaba el trago, les gustaba el vino. Fíjense, hay la primera parte, el texto empieza así. A veces pienso que la vida sería un tanto triste, si uno no tuviera amigos con quienes divertirse y tomar juntos unos buenos tragos de vino de vez en cuando, ¿no? En esto coincidimos plenamente con José Donoso. Creo que no es tanto, bueno, así lo plantea el cuento, no es tanto irse de bohemio, irse de echar unas copas, sino más trata más sobre un vínculo entre tres amigos. En este caso, el narrador que nos cuenta la historia, que también es personaje, Memo y Jaime. Estos personajes de pronto se encuentran, se van por ahí de a convivir, y entran en un bar y ven un gordito bailando Charleston, y el gordito se desmaya de tanto bailar y de tanta borrachera, y esto les trae un miedo a ellos tres, al grado de ya no querer juntarse, ¿no? Sin embargo, después de muchos días ellos se vuelven a encontrar y deciden salir a tomar juntos otra vez. Superan ese como miedo, ese como miedo de ver a ese gordito haberse muerto, lo superan, y es como reinician sus aventuras, por así decirlo, ¿no? Y tiene que ver justamente con, y también hace contraste también con con la premisa de Andrés, de la novela, ¿no? Ese aventurarse, ese vivir, ¿no? Esa seguridad, ese romper ese misterio, ¿no? Que está más allá. Y termina el cuento con esto. Creo que hicimos bien. Somos demasiado jóvenes para cuidarnos tanto. Después, cuando seamos viejos y la presión nos suba, como al gordito que bailaba el Charleston, entonces será el momento de cuidarnos. Ahora no. El famoso carpe diem, ¿no? Y pedimos 3 botellas de vino. Y pedimos 3 botellas de vino tinto, del mejor, del más caro. Y así es como finaliza el cuento y es... Quise comentárselos a manera de contraste, ¿no? Cómo Donoso es capaz de manejar estos personajes e incluso nosotros también somos capaces de hacer un diálogo entre 2 textos del mismo autor. Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio, Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una bonita noche. Hay un 15% de descuento en una pizza en nogada más envío gratis, o si la recogen en el local hoy, 15% de descuento más un café de maíz tostado para la primera persona que mande mensaje al WhatsApp de la radio. Se lo repito, el WhatsApp de La Voladora, 5540615459. Este obsequio de parte de la pizzería y cafetería El Molino. Se quedan con la canción Mensaje en una botella de The Police. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Pizzas y Cafetería El Molino, ubicado en Calle Nuevo León número 36, Xochitlán, Estado de México. Teléfonos 55-74-50-95-28 y 597-97-816-35. Bottle.